A partir de este momento en Radio Pedal, abrimos el portal cósmico musical. Aquí comienza Universos Paralelos. Buenas noches, buen viernes para todos, bienvenidos a Universos Paralelos, el portal musical de Radio Pedal que hasta las 22 horas te va a deleitar con un montón de música, de canciones hechas por gente de acá a la vueltita nomás. Hoy vamos a tener un programa de hermoso, nos va a estar acompañando el doctor Menso, el señor Nacho Ibarbucea, que ya anda por ahí, está entrando en estos momentos a la radio. Nos va a estar compartiendo acerca del ciclo que va a estar llevando a cabo en el Tundra los jueves, que arranca el próximo jueves y sigue hasta quién sabe cuándo, nos enteraremos con él. Es un ciclo que lleva por nombre de A2 Mejor y bueno, vamos a estar charlando con él acerca de esta propuesta. También nos va a estar acompañando la gente de Perro Sudaca, una banda ahí de hardcore, un poco de rap, un poco de todo un poco, que nos va a estar acompañando con su música también en estudio. Y bueno, y además un montón de canciones como la que va a sonar ahora. Vamos arriba, Sam. Thank you. Arrancamos con la música de Alan por la espalda desde su quinto trabajo que lleva por nombre Sangre. Escuchamos la precesión y vamos a escuchar un poquito más de Alan por la espalda justamente para amenizar un poco este viernes, abro comillas, santo. Vamos arriba, son. Fantasma de nuestro amor me visitó en los sueños. Escuchamos Alan por las espaldas de su disco Sangre y una linda manera de arrancar este programa que nos va a llevar hasta las 22 horas con mucha música. Ahora seguimos un poco presentando lo que es el hermoso trabajo que nos dejaron la gente de Empecinados Flores acá en nuestro estudio. Hablamos de Efectos Especiales, un disco hermosísimo que lo tenemos en formato físico, que les recomiendo arrimarse porque tiene una gráfica preciosa, tiene un arte divino y las canciones que tiene este disco... Para mí juega dentro de las mejores de este año. Y vamos a estar escuchando justamente desde este disco Horizontes en Movimiento y seguimos con el Dr. Menso, que ya lo tenemos ahí calentando motores. Vamos arriba. empujón al fin de semana. Sonaba Doctor Menso haciendo, versionando una canción de Mareo, sonaba, la canción es china, ¿no? Sí, verdad. ¿Cómo andas, Nacho? Bien, bien, ¿cómo estás, Diego? Bienvenido. Bien. Un gustazo tenerte por acá y igualmente. Te vamos a estar teniendo bastante seguido. Sí. Porque lo que de alguna manera te convoca es este ciclo que vos estás por a punto exactamente, de parir, digamos. Exactamente. Doctor Menso Greatest Hits se embarcó en la travesía de armar un ciclo en el Tundra. Vamos a ver cómo nos va. Qué viaje. Ahora, ¿cómo nace esta idea de hacer un ciclo? Bueno, en realidad el ciclo se llama De a Dos Mejor. Uh-huh. Es una. Básicamente es un ciclo de dúos y se presentan cada fecha dos dúos. Doctor Menso, que es el local, más un dúo invitado. Y bueno, nada, la idea es más que nada para darle un espacio a esos dúos que, a ver, de como de, viste que los dúos por lo general son cajón y guitarra y alguien que canta y covers y no sé qué. Sí. Pero bueno, eso es medio que ya lo tenemos cubierto nosotros. Claro. Entonces, la por idea ese rubro está cubierto. Claro, ese rubro está cubierto por el Menso, entonces la idea es darle un poco de espacio a los dúos que son más en otro plan y que son otras propuestas diferentes, que hay un montón acá en Montevideo y que están muy buenas. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a empezar con un dúo que se llama Mariana Ramos Díaz, uh-huh. Que, bueno, es un dúo conformado por Darwin, de Hijo Agrio, y Gonzalo de los Dirtis. Ahí va. Que bueno, está, ellos medio que proponen una, la idea es algo así medio noise y medio experimental, pero tirando más para el lado bailable, con unas cajitas de ritmo, con unos sintes. Entonces está bueno. En esta primera fecha la idea es, bueno, entrar un poco en ese... Desempolvar en un ese, poco. Claro, ese, claro. La idea es llevarlo siempre para el lado de la fiesta Menso, que ya nos tiene acostumbrado Menso. Que, el doctor Menso que claro. Hace fiestas acá tanto, siempre sí, está involucrándose siempre, siempre en alguna. Siempre estamos ahí en alguna, porque bueno, porque nada, porque podemos. Bien, ahora, para la gente que no te conoce, ¿no? Por lo que sí. Te conocemos sabemos de qué va sí, este sí, proyecto sí. Doctor Menso, pero para la gente que no te conoce, ¿por dónde va la propuesta? Bueno, Doctor Menso es una usina de greatest hits. Greatest hits. ¿Greatest hits de quién? De todos los tiempos, de todo un poco, porque tenemos temas como decirte, hacemos temas de Sumo, hacemos temas de Depeche Mode, hacemos temas de Prince, hacemos temas de New Order, hacemos temas de Mateo, hacemos temas de Arnold Chance. Es muy variado. Todos en formatos de alguna manera más amigables, claro, más bailables. Más... Sí, sí. O sea, todas las canciones están versionadas. Nosotros hacemos las pistas nosotros mismos, o sea, en realidad las hago yo, pero Coquito, mi socio, lo que hace es hacer como una especie de dub mastering y un acompañamiento con coros, con algún instrumentito. Nunca vas a ver un cajón peruano. ¿Eh? No, cajón peruano muy, muy, muy, muy, muy raro sería. Tendría que haber mucha plata para que entremos en eso. Y como nunca hay, no es que tengamos nada en contra de los cajones peruanos. De hecho, hay una de las bandas que va a participar en el ciclo que es más en un plan así, más tranqui. Pero bueno, la propuesta del Menso es más bien jugar con el tema de las pistas y de... Innovar un poco para claro, y que en realidad sea como más... Son temas que son... Algunos son como medio para abajo y medio oscurito, pero nosotros le damos como un color ahí, como una luz. Bien. Entonces el ciclo siempre va a estar presente Doctor Menso, gratis. Sí. Bueno, ¿y por qué no le pusiste Doctor Menso y invitados y jugaste porque, por el A2 mejor? Porque me gustó la idea del A2 mejor porque, bueno, en realidad va todo por el lado de A2 porque siempre es un dúo, siempre son dúos. Después, siempre son dos dúos. La idea original era que fuera que invitar a la gente a ir en pareja o de a dos, ¿viste? Tipo, vos con un amigo, vos con un pique, vos con alguna historia. Y bueno, está eso medio que quedó por esa, pero... No le gustó tanto el lado romántico. Sí, el lado romántico. Después, van a ver dos por uno de tragos, por ejemplo. O sea, es como una propuesta temática de apuntar al dúo que, ¿viste? Que de a dos... Siempre mejor. Bien. También hay muchas propuestas que hay en diferentes lugares, de lugares donde llevan a solistas, ¿no? Sí, es verdad. Sin embargo, ustedes me llamó la atención que fueran por el lado de claro, duro, ¿no? Exacto, porque justamente, como hay todo ya una movida de propuestas de solistas en varios lugares, inclusive creo que en Tundra había el año pasado o algo. Bueno, a mí lo que se me ocurrió justamente es jugar con el tema de los dúos, porque como que... Es un formato que está bastante vigente ahora, o sea, hay muchas bandas que son dos nomás, y o sea, y no estoy hablando solamente de gente tipo que va y hace covers y a lo espuntón en vendar, sino, yo qué sé, hay formatos de, no sé, yo he visto bandas como los Mar Doror, que son tipo un teclado que a la vez toca la marimba y un batero que toca una caja de ritmo, y o sea, es una propuesta muy interesante. Después, no sé, yo qué sé, están los pibes de 2000 que son una batería y una guitarra con un montón de pedales, y hacen como un math rock re loco. O sea, yo qué sé, no sé. Una vez vi a Las Cobras también. Que yo qué sé, o sea, no sé. Son todas bandas así, dúos que son como interesantes. Que de repente no tiene tanta cabida. Así como en una propuesta. Pero ¿qué pasa? Nosotros con Doctor Menso somos más bien para vos vas y te sentás y yo qué sé, te tomás una birra, conversás. Pero a la vez estás en el show. O sea, no es que vos estés pendiente del show como un show en sí, sino que es algo que es más bien como una ambientación, como un servicio de ambientación que propone el local. Y bueno, y la idea es que mezclar eso, que es como algo que es parte del lugar, con algo que sí vas a verlo como de autor, ¿entendés? Como que como con más... un poquito entonces, más de cabeza. Claro, exacto. Entonces la idea es darle espacio a ese tipo de cosas. Bien. Ahora, son por lo que nombraste, son gente que hace música más experimental, que no es algo que lleve como proyecto de cabecera. Claro, ¿verdad? Sí. La mayor cantidad de los que están convocados son como proyectos secundarios. Gente cierto. Que ya tiene alguna banda, claro, algún que proyecto. Tienen, que ya tienen algo y se van a... Y, o sea, y tienen esto u otro como una extra Que está buenísimo, yo qué sé. Para mí está buenísimo porque de repente vas a un lugar y te encontrás con uno que lo conocés de una banda y decís, pa, mirá, boludo, no sabía que tenías un dúo, tipo. Y está, yo qué sé, el espacio, está bueno el espacio. Y también tiene pinta de romper un poco con el formato canción, claro, ¿no? Porque a meter un poco más de noise, exacto, un poco más de versiones, sí, y otras, sí, cosas, sí, como que... Sí, la idea es no perder nunca lo del el aspecto de fiesta bailable que tiene que estar. Porque bueno, porque es como el leitmotiv del Menso en realidad. Entonces está, digo, si bien hay mucha cosa rockera, hay mucha cosa experimental, siempre se mantiene un poco ese espíritu de fiestero, de distensión y de gozadera que se propone siempre, que bueno, que el Menso es lo que busca también. Bien. Bueno, te viniste con la viola, ¿querés compartirnos algo un poco de música para amenizar este viernes santo, entre comillas? Dale, dale. Voy a ver cuál toco. Voy a tocar una de los Smiths, que es una versión que yo hago en español, que se llama Hay una luz que nunca se va a apagar. Sácame a pasear, que la noche está re piola y yo la quiero gozar. Cuando manejas, no quiero volver atrás, porque esa no es mi casa, ya no más. Sácame a pasear, que hace rato curto rancho y ya no sé pa' dónde arrancar. Cuando manejas, no quiero volver atrás, porque esa no es mi casa, es la de ellos y ya no soy bienvenido. Y si me quiero escapar, no te pongas mal, estar contigo es la mejor forma de estar. Y si te quieres escapar, pásame a buscar. Morir contigo es un placer y el placer es mío. Sácame a pasear, llévame a donde quieras, donde sea, no me importa. Y en el túnel, en la oscuridad, pensé, al fin es mi oportunidad. Pero un miedo raro me atrapó y ya no pude preguntar. Sácame a pasear, llévame a donde quieras, donde sea, no me importa. Cuando manejas, no quiero volver atrás, porque esa no es mi casa, no tengo casa. Y si me quiero escapar, no te pongas mal, estar contigo es la mejor forma de estar. Y si te quieres escapar, pásame a buscar. Morir contigo es un placer y el placer es mío, porque hay una luz que no se va a pasar. Hay una luz que no se va a apagar. Hay una luz que no se va a apagar. Que no se va a apagar. Que no se va a apagar. Hay una luz que no se va a apagar. Hay una luz que no se va a apagar. Hay una luz que no se va a apagar. Que no se va a apagar. Que no se va a apagar. Doctor Menso, con Hay una luz que no se va a apagar, de los Smith. Vos comentabas recién que es una música bien, o sea, tu propuesta es una propuesta bien como para quedar en segundo plano, que la gente te coma, y eso sí, te ha llevado a presentar este formato en diferentes lugares. En diferentes lugares, sí. Bien, ¿y no te quema eso que la gente por ahí esté metiéndose pizza? ¿Sabés por qué? ¿De fondo? ¿Sabés por qué? Porque es buena pregunta que me hiciste. Sí. Porque, curiosamente, vos sabés que la gente, yo he notado que no es que no se cuelguen, o sea, es como que justamente lo que más les copa es que vos no vas ahí de pesado a que te escuchen y que onda, que te paguen la entrada y que no sé qué. Es como que es una propuesta más, mirá que más están estos acá. Y yo he notado muchas veces pila gente como que vos lo ves que están comiendo y que como que vos pensás, pa, no me están dando pelota, y terminás el tema y se dan vueltas y tipo, ah, y ya te piden otra, ¿viste? Y no sé, o de repente están ahí y se ponen a cantar. Y en un momento, yo que se terminan de comer y hay dos que ya se paran y se ponen a bailar, ¿viste? Es como que nada que ver, como todo lo contrario. Es una propuesta que re gusta y me parece que justamente, o sea, que el gancho que tiene es ese. Que o no sea es... que hay un gran grado de satisfacción de decir, bueno, me gané el claro, público. Claro, exacto, ¿no? exacto. Siempre. Hemos tenido realmente todas las veces que hemos tocado, inclusive algunas que han sido medio ahí, que no hemos encarado nosotros, la respuesta del público, o sea, y lo que la gente comparte es como que vos, que está de más. Bien, es un proyecto que de alguna manera te lo metiste al hombro y lo fuiste llevando por distintos lugares. Y en algún momento dijiste, bueno, ¿por qué no ir metiendo canciones propias? Como, por ejemplo, la de Mareos, ¿no? Que es un tema que entró bien, pero a futuro, digamos. Sí, es que en realidad, bueno, la idea es en algún momento empezar a hacer cosas de autoría. Pero bueno, está, en realidad como que ahora es Greatest Hits, que es lo que es como el justamente el caballito de batalla que tiene la banda. Pero en realidad sí, y bueno, Doctor Menso en sí es una especie de es como un alter ego que yo me creé a mí mismo, que es como una especie de usina creativa de todo tipo de proyectos que yo tengo. Bien. Y bueno, en algún momento capaz que pinta rapear, en algún momento capaz que pinta hacer algo instrumental, en algún momento capaz que pinta hacer algo más ambient, en algún momento capaz que pinta hacer algo más DJ, así, más. Te sacás la camiseta a los estilos, jugás a lo que te pinta. Y juego a lo que me pinte y mi personaje es Doctor Menso siempre con algún pequeño cambio. O sea, bien. ¿Y cómo armás la playlist para cada noche? ¿Es una cosa que vas viendo, tipo, depende del lugar, tipo de gente? Sí. Normalmente nosotros arrancamos tranqui, como con los temas tranqui que tenemos. Y después de ahí medio que la vamos picando y ta, y por lo general eso funciona bastante bien. Porque claro, porque también acompaña a lo que está haciendo la gente. Ahora la gente está, de repente arrancan ahí, están comiendo cosas, después ya empiezan a chupar y después ya se mamaron y ya quieren fiesta, ¿entendés? Entonces, Doctor Menso te va llevando por eso. Bien, como, te va como sirviendo de a poquito. Es como, ¿no?, una seda ahí que te acostás sobre ella. Mirá, qué lindo. Bueno, ¿y hasta dónde va esto? Este ciclo de. Y hasta el infinito, hasta el infinito y más allá. Es una vez por mes. Es una vez por mes. Bueno, arrancamos ahora con Mariana Ramos Díaz Dúo. Después, el mes que viene, todavía no está confirmado, pero es muy probable que esté Marcelo Dalton y Nico García. Que bueno, ya van a venir un plan un poco más rockero, así. Y después en realidad todavía no hay fechas confirmadísimas, pero hay. Y el cierre va a estar bueno, el cierre va a estar interesante. No lo quiero adelantar ahora porque no lo quiero secar, pero. Pues ya tenés el cierre. Pero ya el cierre está casi apalabrado ahí. ¿Sí? Va a ser un dúo re interesante que está en la vuelta, se pila. Larva, no Carrero. Sí, me ponele, la jugué. Ponele, me cagaste el ciclo. Pero es un final de ciclo que. Pero, por ejemplo, alguien me decía ayer, comentándole el tema este, me dijo, está bueno porque la propuesta del ciclo, inclusive, puede estar, no sé, la Rano Carrero, me dice el loco. Y en realidad es cierto, o sea, no te extrañe que de repente aparezca algo así en ese plan. En un plan menos tundrero y más popular. Habría que ver si Nacho, ¿no?, el otro alter ego que tenés, dice, bueno, acepta ese cacho, sí, ¿no? Sí, ese botija, jalo que yo, déjamelo a mí. Déjamelo a mí, yo hablo con él. Bien, ¿querés deleitarnos con esta cancioncito? Sí, mira, voy a hacer una canción muy cortita que es nueva. Bien. Y la estoy estrenando por primera vez acá. Va por arriba. ¿Está? Y se llama Yate de Oro. ¿Yate de Oro? Yate de Oro. Bien. Yate de Oro, perdón, Yate de Borón, entendí. Yate de Oro. Vamos arriba, Nacho. Tengo una idea. No es la primera vez que me pasa. Pensalo, imagínalo. Nos vamos de Clash El brillo del sol no nos deja, no nos deja pensar a dónde vamos, qué vamos a hacer. Vamos pa' ahí. Seguimos derecho a la rambla, la playa está ahí. El brillo que hay no nos deja ver. Es que te quiero llevar a pasear en mi yate de oro. Los quiero sacar a pasear a todos. Los veo llorando en el bar y quejarse de todo. ¿Por qué no se van a pasear en mi yate de oro? Tengo una idea. El viaje va a ser muy largo. Precisamos que consigas provisiones. Llámalos ya. Sabemos que vamos a estar mucho tiempo en alta mar. No puede faltar. Es que te quiero sacar a pasear en mi yate de oro. Te quiero sacar a pasear a vos y a todos. Te veo tratar de cambiar y no ser como todos. Te juro que vas a viajar en mi yate de oro. Tengo una idea. No es la primera vez. Tengo una idea. No es la primera vez. Tengo una idea. Es la primera vez, tengo una idea. Y no es la primera vez, tengo una idea. Nachito, ¿qué tendrías para decirle a todas esas personas que por ahí argumentan y dicen, no, pero otra banda de gente de dúo que hace versiones, que no, estos pibes no componen, que no sé qué, no sé cuánto? Esa que, gente, que son unos caretas. Son unos, bueno, directo y contundente, señor Nacho. O sea, se tenía que decir, se dijo. Está bien, muy bien. Jueves 25 a partir de las 21 horas en el Tundra, la primera fecha con María Ramos Díaz. Mariana. Mariana Ramos Díaz, dúo compuesto por Damián de Hijoario y Gonzalo de los Dirtis, y seguido por Doctor Menso Gratis Hits, para amenizar la noche. Es el primer jueves de muchos. De muchos. Y bueno, nada, exhortamos a toda la población a que se acerquen porque va a estar divino. Y es, la entrada es un módico precio para verte dos tremendos dúos. Yo sé que fin de mes, pero bueno, viste cómo es. Aparte, ¿cuánto de la gente, entrada? Sale 100 pesos. 100 nomás. Pesos. 100 pesitos. Una ganguita. Y sí, va a haber un 2x1 re interesante de una bebida que inventó Nahuel, el dueño de Tundra, que se llama Baywatch. Baywatch. Que es que un, consiste es en un drinky que tiene vino dulce Campari con spray. Vino de Santero, que es el más rico. Y no sé qué otra cosa tiene. Tónica. Y te queda ahí rosadín y ahí está bien, buenísimo. Bien, pega bien de bien. Para seguir la 2x200. Bien, vamos arriba. Bueno, ¿y con Mareos en qué andan vos? Y con Mareos estamos ahora como en un receso. Bueno, estuvimos tocando en Balizas ahora en verano. Sí, a principios de marzo fue ahí con el carnaval. Tocamos en Balizas, tocamos en Punta del Diablo, dos toquecitos chiquitos que estuvieron buenos. Y está, y la verdad es que, a decir verdad, no nos hemos juntado más desde esa vez. Pero el plan es hacerla bien tranqui este año y juntarnos cuando podamos, porque cada uno está como con sus proyectitos personales. Y bueno, nada, no perder la esencia nunca del grunge, que siempre tiene que estar. Y bueno, ya sabrán de nosotros. Bien. Ya se enterarán. En algún momento existen posibilidades de hacer fechas. Sí. A futuro. Sí, es muy probable. Por ahora no lo hemos charlado porque estamos todos medio complicados, pero... ¿Están peleados? No. ¿Están peleados por drogas? Sí, por supuesto, eso siempre, pero está. O sea, yo les debo plata a ellos. Básicamente. No. En realidad está todo más que bien con los gurises. Y de hecho, si alguno me está escuchando, los extraño mucho. Si quieren, un día nos juntamos a tomar una. Y tirar una zapadita. Y tirar una zapadita, sabelo. Bueno, y para impulsar ese saludo y esa invitación a que ellos toquen, vamos a cerrar este espacio con música de Mareos. Vamos a cerrar una con una de Mareos y bueno, a ver, bueno. No, pero mirá que ya la tengo armadita. ¿Sí? ¿Sí? Si querés tocarla, me parece perfecto. No, no, si ya lo tenés, la tirás vos. Ya la tengo, bueno, la buenísimo. Vos. Nachito, repetimos, jueves 25 a partir de las 21 jueves horas. Jueves 25 a partir de 21 horas, de a dos mejor. Doctor Menso Grete Hits, Mariana Ramos Díaz Dúo. ¿Cómo te cuesta el Mariana Ramos sí, Díaz? Sí, ¿eh? Es que es costoso, pero bueno, el amigo Darwin. en el excelentísimo conocido Tundra Bar, tan querido por toda la población sí, uruguaya. Tundra que se viene con todo, viene con. Tienen de todo y por suerte se está yendo divino los pibes. Y la verdad que un abrazo, un saludo, son unos divinos todos, Caro, Nahuel, todo el equipo. Un hermoso lugar para ir a morir en la noche. Sí, la verdad. Que de hecho, sea paso, vienen armando un festival el jueves 2 sí, y viernes 3, que sí. Ahora en breve vamos a estarles comentando de qué viene. Pero antes de todo eso cerramos con la música de Mareo, la música de Nacho, le agradecemos vamos a Doctor Romenzo que está acá. Y suena El Arquero para todos ustedes. Vamos arriba. Yeah.

hoy, el 3 de mayo, se viene el primer Muy Tundra Go Festival autogestionado rotativo, formando un circuito entre dos espacios. Uno, la Sala Camacuá, y el otro, la mística esquina del Tundra Bar. Viene de la mano con diferentes propuestas musicales, tremendas bandas y muchos artistas. Vamos a tener también algunas sorpresas, por lo que comentan en su Facebook. La experiencia va a comenzar puntualmente a las 21 horas en la Sala Camacuá, y después lleva a toda la gente hacia el Tundra, ¿no? Esos dos están relativamente cerca, estamos hablando de un par de cuadras, donde sigue un poco la joda. Y bueno, van a ver un montón de bandas. ¿Con cuáles? El jueves 2, por ejemplo, en la Sala Camacuá va a estar Lucía Chamorro, va a estar Mésaros, Maxi Kiosco. ¿Qué más? Va a estar Holocausto Vegetal, que es la banda que estuvimos escuchando recién, haciendo su tema Miserable. Y en el Tundra, ese mismo día, van a estar THBLE, Catacumbo y Trópico Duclos. El viernes 3, en cambio, va a estar va a estar Martes Martí, va a estar Las Cobras. En el Tundra va a estar Iván Los Terribles. Y bueno, va a haber un montón de propuestas ahí como para ir amenizando. Una linda propuesta para arrimarse, ver ahí en el evento que tienen creado en Facebook, piden toda la información, porque me parece que canté errado algún par de que otras. Y las entradas anticipadas las encuentran en el Tundra a 200 pesos o los dos días a 300. Es una verdadera ganga para un montón de bandas que van a poder estar viendo. De este lindo festival se desprende también la música de Las Cobras, de los cuales vamos a escuchar un tema, Al Más Allá, y volvemos enseguida con la gente de Perro Sudaca, que ya están aquí en estudio. Vamos arriba. Después del tiempo, no hay nada más. No hay... Universos paralelos. Un empujón al fin de semana. El fin, no lo comprendo, mi calle calmada, las bombas no miran muy lejos de aquí, entonces despierto, sintiendo que sufren hermanos queridos que no conocí, la larga distancia que nada separa, alimenta mis ganas de no ser feliz, con por qué me abraza, por qué me obliga a ser un ausente y no intervenir, las mismas excusas que nunca existieron, las mismas parodias que todos sabemos, escucho los gritos de niños heridos a causa del dedo que impulsa el misil, si esto es así, que vengan por mí. Escucho los gritos de seres no vivos a causa del tipo que puso su dedo. Si esto es así, evita que vengan por ti. La clase se ha llevado, nadie puede ya mirar. Siempre fue la acción, la transformación. Aún así, esos obstáculos intentarán atar tus pasos. No me vengas con cuentos baratos, con cuentos baratos. Si esto es así, evita que vengan por mí. Si esto es así, evita que vengan por ti. Nadie es ajeno, nadie es extranjero, nadie es inmigrante. Nadie es ajeno, nadie es extranjero, nadie es inmigrante. Nadie es un vaca si la tierra fue robada. Todos somos un vaca si la tierra fue manchada. Nadie es un vaca si la tierra fue robada. Todos somos un vaca. No, no, nadie es un vaca si la tierra fue robada. Todos somos un vaca si la tierra fue manchada. Nadie es un vaca si la tierra fue robada, no. Nuestro pueblo no se entrega, va a seguir en la pelea. Ya no queda mucha opción, hay que hacer revolución. Escucho lamentos a cada momento de los que murieron peleando por ti. Son vagos recuerdos amargos, sangrientos que unen los hilos del tiempo. Así, yo siento los golpes, torturas y gritos, corridas, fallos, muy cerca de aquí. Si esto es así, que viva, que vengan por mí. Conecto mi mente viajando en el tiempo, vivencias, tormentos de horror sin un fin. Si esto es así, que viva, que venga por ti. Sonaba Perro Sudaca haciendo Sudaca justamente para darle la bienvenida a la gente que los tengo acá presentes. Bienvenidos, Ulises. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación a la radio. Eduardo, el baterista de la banda, el tío, a la venta. Y Diego, el vocalista. Los demás, Ulises, están prendidos escuchando. ¿Están prendidos escuchando? Bueno, le mandamos un saludo, entonces. ¿Están laburando o están en semana laburando, de laburando. Vacación? Laburando, no, viernes santo. El bajista, por ejemplo, bueno, es el dueño del estudio donde grabamos. Ajá. Y bueno, está trabajando. Bien. Bueno, cuénteme, rock and roll no para. Cuénteme un poco cómo nace Perro Sudaca y cómo fueron armando el sonido que tienen. Y mirá, básicamente nosotros venimos de una línea o generación que siempre tuvimos el rock and roll, o ya sea en banda, en conjunto, lo que sea, pero siempre moviéndonos por algo. Ajá. Uh-huh. Y se dio que lo agito a Carreño ahí para hacer una música, porque viste cuando no podés estar sin hacer música. Uh-huh. Y nos empezamos a juntar, siempre me copó lo que hacía él, estaba en una banda ahí. Y yo toco la bata, y nos juntábamos a hacer canciones, esa es la típica, ¿no? Con criollita, claro. Y a poquito fuimos buscando gente. Primero por el Facebook, apareció un guitarrista de Córdoba que se fue y después tuvimos que conseguir otro. Es el que está en los videos. Que está en el... Ahí va, los primeros videos está él. Y está, yo conocí a Andrés de la Sala porque tocaba en otra banda. Y ahí como que todo se fue dando así, hasta que nos juntamos el núcleo que estamos ahora, firme, y arrancamos para ese lado. Ya he visto la evolución justamente, porque hablas de rock and roll, pero esto que suena no tiene mucho de rock and roll. Ya es como un estilo muy definido, y es un estilo muy particular que por lo general es gente que está más entendida en el palo de lo que está sonando. ¿Cómo llegaron a esa idea en conjunto? ¿Fue sapeando? ¿Fue tipo charlando? Así, vamos por sí, ese lado. Se fue dando naturalmente, ¿no? O sea, por un lado, digo, creo que todos estamos influenciados por esta música, los que estamos en la banda, ¿no? Crecimos en los 90, a principios del 2000, ahí era cuando estábamos con toda la rebeldía en la sangre. Escuchábamos esas bandas, no sé, sí. Limp Bizkit, Korn, Papa Roach, Molotov, Peyote, Plátano Macho, no sé. Ahí, lo viste hoy, lo viste hoy, de Machine, claro. Y bueno, está, y se fue dando por ese lado, digo, la influencia musical venía por ahí, el violero que entró, que es Agustín, cuando sumamos una segunda guitarra a la banda, es más para el lado del metal, venía más de ese lado ahí del metal y eso, y bueno, y le dio ese sonido más, el otro violero que estaba, que era el cordobés, era más para el lado del funk y... Más por eso. Entonces bueno, se entró a fusionar eso, el funk y el metal, Dijeron, o vamos más para el lado de Red Hot o vamos más para el lado de yo qué sé. Y no, no fuimos para ningún lado, fuimos para todos lados. Sí, ahí va. Es que en realidad no es un estilo definido, me parece que todo lo contrario. Es una fusión de muchas cosas. Y creo que además por ese lado es muy difícil encasillarse. Si tenés que definir algo. Puede ser algo parecido a lo que era New Metal en los 90, pero digo, en sí hay muchas cosas diferentes también. Uh-huh. Mucha cosa latina también, ¿no? Sí, es como que el plano, la idea es como que el pegue es que la gente se goce, que baile, que lo disfruten. Bien, ahora tienen más energía. Cuentan con letras como muy contestatarias, con un contenido social muy, muy presente ahí de denuncia y demás, y que me parece que con el estilo de música que ustedes hacen es como que de alguna manera se desenvuelve bien, ¿no? Porque es como un estilo que te permite de alguna manera volcar todo eso. Es que eso es, el hip hop tiene eso, ¿no? Creo que el hip hop en sí, el básico, el hip hop puro de la calle, el freestyle, lo que canta la gurizada, que hoy en día por suerte está teniendo una cierta explosión también, se está viendo un poco, ¿no? El hip hop se está moviendo mucho más que antes. Viene de eso, ¿no? De la calle, de la pobreza, de la gente que no sé, de querer decir algo y ponerlo en una canción. Y bueno, creo que de esa idea básica se no sé si evolucionando, porque en realidad son dos cosas diferentes, pero poner ese estilo musical en la música que hacemos nosotros. Da como otra fuerza, ¿no? Contundencia. Exactamente. Puede ser algo parecido a lo que hacía Rage Against the Machine, ¿verdad? Sí, sí. Unas letras bien crudas. O más para acá, lo que es el Peyote, por ejemplo. Peyote, Molotov. Capaz que el Peyote no es tan social, es un poco más. Bueno, sí. Más montevideano, así, muy urbano, ¿no? Lo del Peyote. Y mexicano también, tiene mucho de mexicano. Más tirando, sí, al lado de Molotov, capaz, o más explícita las letras. Bien. Ahora, ¿tú sos el que escribe las letras? Y él también. Los dos en conjunto. ¿Qué lo mueve a la hora de decir, bueno, volcamos la letra por este lado? ¿Vas en primero la música y en base a la música va la letra? ¿O tiene la letra, la idea y van arreglando todo a la vez? Es como te sentí y como justo te salió en el momento y lo quisiste expresar. Siempre hablamos de desalambrar como idea, ¿no? Como concepto. Desalambrando y ahí en más va saliendo. Sí. Y la música es un viaje porque nos metemos a zapada, lo que sea, y por ahí la guía viene por un lado, pero terminó en otra cosa. Ya depende del conjunto, ¿no? El resto. De cómo pasa por ese proceso, digamos. Pero siempre hay, viste, una línea básica, una criolla, la de 30, y que de ahí parte todo, básicamente. Bien. Ahora, ustedes nos comentaban que hay temas grabados, hay tres temas prácticamente, que está Perro Sudaca, Sudaca, que es el tema que escuchamos en el arranque, y después hay dos versiones ahí que están en YouTube, que están disponibles para que la gente se arrime y escuche, que a su vez están acompañados de una audiovisual. Y era algo que usted me comentaba que también les copa mucho, que es involucrar la parte audiovisual con lo que es mostrar su música, ¿no? Ahora, ¿cómo sale ese juego? ¿Cómo les pinta de alguna manera mostrar la parte audiovisual con la música que hacen? Y tenemos una persona que se encarga de eso, primero que nada, que es un integrante más de la banda, uh-huh. Mauricio, que es el que se encarga de todo lo que es el diseño gráfico, todo lo que son los logos, la tipografía, y bueno, está, y después se encarga también de la parte de las visuales, ¿no? De las luces, de las proyecciones, él dibuja, dibuja y hace las cosas, y después las tira a un proyector, le mete los efectos, etcétera, él es el que se encarga de eso siempre, obviamente, sí. Al igual que las letras, ¿no? O sea, las letras también siempre termina opinando toda la banda, ¿no? En la música, ajá, lo mismo, o sea, todo pasa por un filtro hasta que llega a cuajar y a convencernos a todos. Claro. Nunca nadie queda sin convencerse al tener un material terminado. La misma canción te va diciendo qué le falta o qué le sobra. Escuchamos mucho lo que hacemos, siempre analizamos todo, ¿viste? Tenemos esa etapa, ¿eh? Después de ensayar nos sentamos a escuchar y a ver la canción desde afuera. Pero llama la atención de alguna manera es que la forma en que muestran la música, ¿no? Porque perfectamente pueden agarrar y decir, grabo un disco, unos temas, los subo a Bandcamp, que la gente lo vaya escuchando, lo reparto en redes, pero distinto es armarse un video, algo más audiovisual, porque de alguna manera muestra la banda de otra manera, ¿no? Y sí, también convengamos que hoy en día el que escucha música escucha con una pantalla adelante también. Ya nadie escucha. Entonces está... Ya que mostrás tu música, mostrar una visual también. Bien, eso es algo de la propuesta que ustedes manejan de acá a futuro, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bien, me comentaba que por el momento no tienen disco, pero están trabajando en ello. Estamos en un demo, en realidad. Estamos trabajando en un EP que va a tener 7 canciones. Y bueno, 3 son estas que están ahora, que las pueden escuchar. Creo que por lo que hemos venido trabajando hasta ahora, vamos a ir liberando el material de a poco y cuando tengamos todo pronto va a salir un disco físico que capaz que traiga un video también, alguna cosa extra ahí como para que sumarle un atractivo ahí, para que la gente se cope y lo compre y lo guarde como... Digo, yo sé que hoy en día mucha gente ya no usa DVD y eso, ¿no? CD. No, pero hay gente que por ahí tiene... Yo, por ejemplo, no tengo ni dónde escuchar un CD, tengo que escucharlo en la computadora, no sé. Pero bueno, es como lo coleccionable. Es como sacarse las ganas el disco y el librito que antes nosotros fisurábamos por esa, aunque por ahí queda en la repisa para siempre. Pero... Los amigos de Artigas sacaron un disco hace poco, Mala Influencia, y yo se los compré y me salió, no sé, el disco me salió como 3 gambas y me salió como 2 gambas más el flete y todo, me salió como 6 gambas tener el disco en mis manos. Y lo escuché una vez en la computadora y lo tengo ahí. Quiero escuchar los temas, los escucho en YouTube, porque está en YouTube, ¿entendés? Claro. Pero es como, no sé, no solo el apoyo. Es como cerrar eso que siempre quisimos. Poner en algo físico, mirar el librito, era como. Ahí va. Bueno, y a la hora de tocar esto en vivo, ¿cómo juega la historia? A ver, ¿tienen presentaciones por delante? ¿Tienen ganas de salir a mostrar esto en vivo? ¿Cómo viene la historia? Sí, no, presentaciones no tenemos, ni planes de ello, porque, como hablábamos hoy, preparándonos bien, porque está, más allá que siempre querés salir con un buen sonido, el bajista, las violas tienen muchos pedales, tienen mucha tecnología, digamos, yo no juno mucho todo eso. Mucha logística para llevarlo. Entonces, como que, claro, te invitan y no, por ahí no es caer en cualquier lado, sino que vamos a priorizar buscar el mejor sonido para salir. Bien. Y estar bien ensayado, por supuesto. Y hacer un buen show. Y ustedes tienen pensado, ya tienen una meta ahí puesta en el horizonte, ¿no? Y sí, antes que nos agarre el próximo verano, es el plan. Meterse ahí a por lo menos salir en vivo una vez, tocar en el Cosquín, me decían, ¿no? Y fuera de presentar el concurso, sí. Presentarse es a ver como qué la primera, sí. Bien. Y después está, a medida que vaya saliendo el demo, tengamos todo el material, ahí me va a tener un show. Y ahora con la recepción de este material que han ido liberando, ¿no? Estos 3 temas que están ahí en YouTube y demás, no, sus amigos, la gente más allegada, ¿no? Le dijo, vamos arriba. Claro, pasa de la gente. Es que a eso apostamos, ¿no? O sea, vos escuchás los primeros temas de Todo por la Fe o Dame una Razón, que son los temas que están ahí. Están en vivo. Y la gente no nos cree. O sea, dice, esto no está en vivo, ni en pedo. pero está en vivo. Eso es lo que así suena, así tiene que sonar la banda. Yo por un momento dudé, pero después me di cuenta por ahí en la voz del micro que tenía algunas cuestiones que por ahí te llegan a llegar a sospechar, pero no te llegan a cerrar la idea. No, en realidad el micro, las voces es lo único que no está grabado en las tomas en vivo, porque salen todos los instrumentos por el micrófono y no tiene sentido. Lo único que se grabó aparte en eso fueron las voces y bueno, y obviamente la pista MIDI que lleva, que tiene algunos efectos y cosas. Pero en sí, la música, la base de la música, guitarra, bajo, batería, está todo grabado en vivo y en una toma. O sea, no es que está grabado en vivo pedazo por pedazo, está grabado en vivo en una toma. Tocamos con pista porque hay efecto y no tenemos al señor que haga los efectos todavía. No tenemos. Entonces, DJ. Metemos una pista metro y ahí largamos. O sea que la banda está abierta, que venga alguien ahí que sepa manejar. Que maneje lo. Vos sabés que es más difícil conseguir uno. ¿Sí? Que maneje el. Sí, ha sido difícil, sí. No hemos conseguido un DJ. Y tal, ya viste, nos buscás y bueno, ya se va a llegar. No sé. Va a caer en algún momento. El plan es que alguien tire efecto y todo eso, sí. Muy bien. Y Perro Sudaca, entonces, están grabando disco, van a estar viendo de presentarse justamente en el Cosquín para ver si sale tocar en vivo, presentarlo en vivo para amigos y demás. ¿Hasta dónde piensa que le va a llevar este proyecto? Y el sueño de mi vida. Espero explotarlo. Terminar con esto, sí. Y el sueño del pibe, ¿no? Vivir de esto, de la música. Sí, te pintaría para ese lado. Y sí. Y eso es lo que apostamos. De ahí a que suceda, siempre, no sé, hay millones de cosas en el medio, ¿no? Pero uno cuando le pone todo a lo que está haciendo, creo que apuesta a eso, ¿no? A salir del clásico circuito under, que no se desprecia, ¿no? Porque obviamente todos tocamos ahí y a mí me encanta, o sea, me encanta ir y subirme en un escenario en un barsucho por ahí, que se caen a piña ahí abajo, está buenísimo. Pero también uno llega un momento que quiere apostar a otras cosas, que te vea más gente, a que sea más masivo, llevar un mensaje también, ¿no? Porque creo que lo que decimos es algo importante que para decir y que no se dice en muchos lados. Son cosas que más bien te la censuran, que no lo vas a salir en una radio FM, nunca va a salir una canción así. Y si sale le van a tapar un montón de cosas o te van a hacer cambiar una letra y aprovechar la conectividad. Hoy en cualquier parte del mundo te pueden escuchar. Exacto, hoy te pueden escuchar en Rusia, ¿entendés? Vos tenés una canción y te pueden escuchar en cualquier lado. ¿Por qué no aprovechar eso? Está bien, para llevar la música hasta el rincón que llegue. Exacto. Al mundo. Oye, Gurice, les agradezco mucho que se hayan arrimado a contarnos un poco de lo que viene de este proyecto y ojalá que siga para adelante. Y bueno, un poco de esto habla el último tema con el que nos vamos a escuchar, que es explícamelo tú. Dame una razón. Todo por la fe. Justamente eso que tú comentabas de. Bueno, este es mi sueño y vamos para ahí. Sí, no, en realidad Todo por la Fe es más bien un algo que habla sobre cómo la religión en general cambia la percepción que la gente tiene sobre la vida, y que prefieren besar un crucifijo que besar a su madre, o son capaces de tirar una bomba arriba de un montón de niños por un recurso o por una idea religiosa y bueno, está. Pero después lo vimos ahora, ¿no? Ahora con esto de la Catedral de Notre Dame, que está tan de moda, como en un día, 24 horas, 48 horas, juntaron no sé si 600 o 1000 millones de dólares para arreglarlo. Y vos decís, puta, ¿qué se haría con esa plata haciendo pozos de agua en África? Sí, no sé. Ahí te das cuenta que la pobreza es una decisión política. Exactamente. Y la pobreza es una cosa, la extrema miseria como vive cierta gente es otra cosa mucho más cruda que nosotros no la vemos a diario y que sin embargo está ahí, ¿no? Y bueno, creo que más que nada habla sobre eso. Todas estas muertes en el nombre del Señor, dice el estribillo, de siglos y siglos atrás, ¿no? Pero después llega Viernes Santo y como pescado, Tranquilo. No, yo me comí tremendo asado, hoy tengo foto de prueba. No, me comí tremendo asado, de verdad. Comimos pescado también, pero comimos asado como unos hijos de. Con esta presentación cerramos esta nota, les agradecemos a la gente de Perro Sudaca que muchas se gracias a ustedes, sí, muchas gracias, la verdad. Bien, y les recordamos que tienen su fanpage ahí en Facebook, se pueden arrimar y de ahí derivar a todo el material que Perro Sudaca Oficial, son todas nuestras redes: YouTube, Facebook, Instagram, Perro Sudaca Oficial. Con K.

pasa en su panza. Nena, no me estoy riendo, estoy al borde de la histeria. Agarra el desvío, no conviene por la carretera. Si subís la radio, no podemos oír las sirenas. ¿Cómo lo decís? Un acto irracional, un día aburrido, un ejercicio de libertad. Podés decirle en serio intencional, yo solo quiero verlo andar. La música de la hermana menor, banda que sabe volver a los escenarios, una de las noticias que de alguna manera agitó y las redes en la semana, y es que justamente vuelven a presentarse con una formación ampliada, si quiere, porque Seba Pina se incorpora en los teclados y vuelve el señor Franco Di Gregorio en percusión, en un show que promete mezclar canciones viejas con canciones nuevas, de algo del material nuevo que están preparando. Todo esto va a ser el sábado 11 de mayo en Blues Live. Y bueno, es un show que va a estar lindo para ir a volver a reencontrarse con la hermana menor. Y esta ha sido la banda que elegimos de alguna manera para cerrar el portal musical de la semana, cerrar este espacio que se hace llamar Universos Paralelos, e invitarlos para que el próximo viernes a partir de las 20 se prendan a Radio Pedal y bueno, sintonicen un poco de la música que suena acá en Uruguay. Y dicho sea de paso, en el día de hoy compartimos un montón de canciones, desde Alan por la espalda, Empecinado Flores, estuvo Doctor Menso compartiendo su música, lo que obligó de alguna manera a hacer sonar un poco a la gente de Mareos. Obligó no, porque siempre era una linda propuesta para escuchar un viernes de noche. También, no sé, escuchamos Las Cobras, escuchamos Holocausto Vegetal, y ahora nos vamos con la hermana menor. Recibimos a la gente de Perro Sudaca, que recién anduvieron por acá. Y bueno, nos vamos hasta el próximo viernes, cuando a las 20 abramos el portal de Universos Paralelos. Sanfer, te agradezco por estar ahí del otro lado, les agradezco a todos y a cada uno. Va a estar sonando un poco más de la hermana menor. Chau, chau. Tenemos estos mapas sin ninguna dirección, dibujos, flechas y tinta empantanados en borrón. Y hay marcas con calaveras, serpiente de mar al sol. Tenemos estos mapas, adelante explorador. We'll be right back. dirección. Hay órganos que merecen un poquito de atención. Dicen que aquí hay dragones, pero la puta que te parió es la rosa de los vientos, su perfume a confusión. Esperando nuestra mejor ola.